Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 9 de diciembre. El candidato número 5 al Congreso por el Partido Socialista, Javier Vidal, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en nuestra localidad en la que ha criticado los recortes que durante esta legislatura se han aplicado al estado del bienestar y que han sufrido los ciudadanos como consecuencia de las políticas aplicadas desde el Partido Popular. El candidato socialista lamenta el estado de abandono al que se ha sometido desde el PP a la provincia de Cádiz durante esta legislatura y que ha provocado un aumento en los índices de desempleo y el que no se lleven a cabo actuaciones en materia de infraestructuras tan necesarias para el desarrollo empresarial de nuestra provincia. En este acto de campaña que se desarrollaba en la sede de la agrupación local, Javier Vidal estuvo acompañado por la secretaria local del Partido Socialista, Isabel Gómez. Nosotros en esta campaña venimos denunciando los recortes que ha hecho el Partido Popular, Mariano Rajoy, recorte de derechos y libertades, recorte del estado del bienestar, educación pública, sanidad pública, prestaciones, pensiones, la ley de dependencia. Pero no solo eso a nivel nacional, sino que es que además la provincia de Cádiz le ha tenido un especial castigo. La derecha siempre ha castigado a la provincia de Cádiz. Por decir, por un ejemplo, nosotros tenemos una tasa de desempleo de 37,18, cuando Zapatero la dejó en el 31,36. Es decir, en la provincia de Cádiz hay 34.200 desempleados más por los 4 años de abandono del PP de Rajoy. Ahora dicen que quieren hacer más infraestructura. Pues menos infraestructura no se ha podido hacer. Nosotros venimos demandando desde hace mucho tiempo, durante estos 4 años, algo tan importante como la modernización de la vía ferroviaria Algeciras-Bobadilla, que conecta el mayor puerto de Europa, que es el de Algeciras, con la vía rápida, y eso no lo ha hecho el PP en estos 4 años. El ramal ferroviario de acceso a la Cabezuela, el desdoble de Nacional 340 Vejera-Algeciras, el A7 tramo Algeciras-San Roque, el enlace de Tres Caminos y de Fadrica, la ampliación del aeropuerto de la pista de Jerez, que Zapatero invirtió 100 millones de euros y Rajoy no ha invertido ni un euro en el aeropuerto de Jerez, en el único aeropuerto que tenemos en la provincia. En materia de política industrial, denunciamos la mala situación de Navantia. Nosotros, aquí tengo, no nos da tiempo, tengo todas las obras que se hicieron en Navantia durante el año 2003-2011, y ahora mismo lo único que hemos escuchado en estos 4 años ha sido a Teófila Martínez anunciando el quinto gasero cuando no ha habido 4 anteriores. Es un poco ridícula la situación. El consorcio Las Aletas ha vivido en un limbo de incertidumbre jurídica y administrativa y está abandonado. La zona franca la conocemos por el caso Rilco, por el caso Quality Food y todos los casos de corrupción. Y ahora mismo pues se ha convertido en una agencia inmobiliaria más sin virtualidad práctica. El fondo Reindus, que fue un fondo de crédito que inició el gobierno socialista anterior y que sirvió a muchas empresas de Ubrique y de la comarca, a la industria maderera, a la industria marroquinera, porque era un plan para modernizar la industria, pues el gobierno socialista lo tenía al 0% de interés, sin necesidad de aval, sin un mínimo de inversión, y el PP ha reducido ese fondo, le han puesto el 4,5% de interés, le ha puesto necesidad de aval del 10%, una inversión mínima de 70.000 euros, con lo cual ahora mismo pues el fondo Reindus pues no está sirviendo para nada y las pruebas están ahí. El clúster naval, pues la Junta de Andalucía es la que está tirando ahora mismo del clúster naval gracias al gobierno de Susana Díaz y de la Diputación. En política agroalimentaria y pesquera está ahí el abandono de las almadrabas, el maltrato a la pesca de la sardina y el boquerón en el Golfo de Cádiz, el incremento de las tarifas eléctricas en la agricultura de regadío, el pelotazo urbanístico que pretendían con la finca de la Almoraima, que pretendían venderla a un privado, y gracias a los socialistas lo hemos parado. Y, por supuesto, qué decir del plan de empleo. No ha habido plan de empleo en la provincia en estos 4 años, en una provincia tan castigada por el empleo. Gracias a que aquí tenemos un gobierno socialista en la Junta de Andalucía, se están poniendo y están respirando bastante los ayuntamientos gracias a los planes de emplea joven, emplea 30 más, y los decretos de construcción sostenible.

de los propios servicios públicos. Un ayuntamiento, concretamente, sabe que todos los meses tiene que pagar primero la deuda a la banca antes que pagar la nómina de los trabajadores, cualquier tipo de ayuda de emergencia social. Falta de vivienda, un empobrecimiento por parte de los sectores populares, y si había alguna manera para contrarrestar eso con las distintas movilizaciones que estaba habiendo en la calle, ley mordaza para que nadie de alguna manera pues pudiera protestar. Ante esta situación, ante este diagnóstico, ¿qué planteamos Izquierda Unida, Unidad Popular? Pues que entendemos que tenemos que avanzar, sobre todo, hacia un proceso constituyente, una nueva constitución en la que de alguna manera los sectores, la mayoría social, pues se pueda ver representada en un marco jurídico en el cual actualmente, pues como sabemos, no está representado. Lo tenemos claro. Mire, y no es una cuestión sola de la crisis económica, ya lo veníamos proponiendo Izquierda Unida desde el año 2000. Hay una cuestión fundamental: la Constitución del 78 desarrolla como ley de leyes o como carta magna una serie de derechos fundamentales en nuestra población que al día de hoy no se están cumpliendo, sobre todo con los sectores más precarios. Llámense mujeres, llámense inmigrantes, llámense trabajadores, mayores y niños. Hay una serie de derechos fundamentales que no se están cumpliendo: derecho al trabajo, derecho a la vivienda, y nosotros lo que ponemos en lo alto de la mesa es avanzar hacia un proceso en el que, de forma participativa, entre todos los sectores de la población, los sectores económicos, los sectores sociales, los sectores sindicales, podamos ponernos de acuerdo en una nueva constitución que de alguna manera blinde y garantice esos derechos. Y con una cuestión también fundamental: la integración de los servicios sociales como derecho fundamental para que podamos realmente afirmar que estamos en un Estado social y democrático de derecho. Cambiamos de asunto. Este mediodía ha tenido lugar el acto de presentación de los ubriqueños que van a encarnar el próximo 5 de enero a los Reyes Magos en la cabalgata de Ubrique. El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el delegado de fiestas, José Manuel Fernández Rivera. Y hoy es un día especial. Ya estamos aquí convocados para presentar a los Reyes Magos y a la cartera real, junto a los pajes seleccionados por el sorteo del Ayuntamiento. Y bueno, a mi izquierda se encuentran los representantes de Melchor, Gaspar y Baltazar. En primer lugar, decir que este año la designación por parte del Ayuntamiento ha recaído en la Asociación de la Plaza de Verdura, Casco Antiguo, que entendemos que, tras celebrar su 15 aniversario de la organización del Belén Viviente, era el colectivo que este año desde el Ayuntamiento entendíamos oportuno realzar esa colaboración, esa entrega que hace esta asociación de cara no solo al disfrute de los ubriqueños, sino que ya está en una proyección más allá de la comarca y de la provincia. Mucha gente que se desplaza a Ubrique para ese Belén Viviente, para el próximo día 12, aprovechamos también y decimos. Y por eso, desde el equipo de gobierno, entendíamos que la asociación, celebrando también este 15 aniversario, pues era el momento oportuno de que recayera la representación de Melchor en el componente que así estableciera la asociación. Así que particularmente ha sido Aurelio, su presidente, al que felicito. Y luego, tanto a Diego como a Pedro, decirles que me imagino que, como todos los participantes en el sorteo este año, como saben, hemos entendido oportuno ampliar el sorteo a los dos reyes en vez de uno. Hemos dejado al lado lo que era el promotor privado que financiaba parte de la cabalgata y donde tenía un puesto de rey mago, y hemos querido abrirlo al público en general, porque sabemos que son muchos ubriqueños y ubriqueñas los que le hacen una especial ilusión el poder encarnar a los Reyes Magos, a la magia que representan de cara sobre todo a nuestros pequeños, a nuestros menores, y por tanto hemos decidido ampliar esas dos plazas de Reyes Magos. Así que enhorabuena tanto a Pedro como a Diego por esa suerte, y que seguro que sabrán disfrutar y que exprimirán como una experiencia ya particular sin igual, ¿no? Creo que encarnar a los Reyes Magos el día de la cabalgata, donde la ilusión casi se palpa en el ambiente, pues va a ser una experiencia fantástica para ellos y de lo que desde luego nos alegramos muchísimo. Luego también la cartera real, Eva, que está aquí con nosotros, también va a estar formando parte de este equipo, de esa agenda que en estos días va a ser intensa, dedicando también el ratito de atender a los menores, de hacerse eco de sus deseos, de sus cartas. Y bueno, yo desde aquí creo que los protagonistas son ellos y son los que desde luego tienen que tomar la palabra. Felicitar en el ámbito organizativo a mi concejal de fiestas. Creo que se ha hecho todo con una normalidad que hay que también que destacar, que se ha hecho un sorteo también público y abierto para que los interesados pudieran estar presentes si podían. Y poder, por tanto, también aplicar esa transparencia que hoy día a los gobernantes nos parece también fundamental. Así que, sin más, será el concejal de fiesta el que ya también designe a cada uno de los pajes elegidos. Enhorabuena a todos ellos. Y ya también los propios reyes, me imagino, que nos dirán quién será el paje que les acompañará y que tenían libertad para hacer su propia elección. Así que, sin más, les doy la palabra al concejal de fiesta. Buenas tardes a todos y desde aquí, pues, darle la enhorabuena tanto a los reyes y a la cartera, igual que a los pajes que se encuentran aquí con nosotros. Pues por parte del rey Melchor, pues va a acompañarle a la cartera Ana María Victoria Blanco, es la paje que va a acompañar al rey Melchor con una de las personas de su confianza que designará él. Vente aquí. Detrás de él. De Melchor. Por parte del rey Gaspar, pues será Juan Manuel Sánchez Ramírez el encargado de acompañarlo y de la persona que de su confianza esté con él. Y con el rey Baltazar, pues Patricia Ordóñez será la encargada de estar con él y la persona que él designe. Comentar también que la novedad de este año es una carroza más, en la cual pues la cartera real Eva María pues va a disfrutar también de ese gran día. Y esperemos pues que los 30 niños que vamos a incorporar a todas las carrozas pues te pasen un día muy amable y muy bonito. Le recordamos que en esta ocasión el rey Melchor, designado por el equipo de gobierno, será encarnado por el presidente de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, Aurelio López. El rey Gaspar será Pedro Luis Pazos y el rey Baltasar, Diego Morales, ambos elegidos mediante sorteo público. Junto a ellos también se ha presentado a los pajes que les van a acompañar, así como a la cartera real, la ubriqueña Eva María Favero Viruez. Le doy la palabra a la cartera real para que vea su momento y después se lo iremos pasando a los distintos reyes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder cumplir con este puesto. Yo estoy muy contenta, la verdad, y es una experiencia, creo que va a ser una experiencia muy bonita de haber sido la agraciada también en el sorteo, de recoger las ilusiones de todos estos niños. Y bueno, nada, que muchas gracias a todos. Enhorabuena a ti. Bueno, en primer lugar, dar las gracias, como no, al Ayuntamiento por la distinción que ha tenido con la ciudad de la Plaza de la Verdura y deciros que cualquier persona de la integrante del Belén Viviente es merecedora de este puesto que voy a ocupar yo. Lo que pasa es que por decisión de unánime de todos ellos, pues han decidido que yo lo sea. Pero ya le digo que trabajamos codo con codo prácticamente 11 o 12 personas y que cualquier persona de ellas es digna de estar en el sitio que yo voy a representar. Esto, pues, deciros a los reyes y a la cartera real, que es una cosa muy bonita. Yo tuve el honor de ser el rey mago en el Belén Viviente y los niños nos dejan alucinados con sus preguntas, con sus cosas, nos dejan alucinados. Es una experiencia muy, muy bonita, de verdad os lo digo. Lo vamos a pasar muy bien, aunque sea un día duro de estar para arriba y para abajo, pero, en fin, yo creo que la ilusión que van a tener los niños y los mayores ese día, pues compensa todos los sacrificios que podamos hacer, nada más. Buenas tardes. Yo quisiera también, en primer lugar, darle las gracias al Ayuntamiento por haber convocado una plaza más de rey, ¿no?, para dar más oportunidad. Yo sé que son muchos los uriqueños los que quisieran estar en el puesto que estoy yo, y Diego, por ejemplo, y Aurelio. De eso había mucha participación. Yo he tenido la suerte de, en el año 2000, salir de paje. En el año 2008 salí de paje y ya me tocaba en el 2016 salir de rey mago. He sido también todos los años. Yo animo a los uriqueños a que no los dejen, que sigan, los que tengan ilusión, porque luchando se consigue. Y la suerte, pues mira, en este caso me ha vuelto a sonreír otra vez. Encantado, y la verdad, una maravilla por los críos y no tan críos también, porque las personas mayores es muy emotivo, ¿no? Cuando vamos a visitar, por ejemplo, la residencia de ancianos, también los chicos del centro de ocupación El Curtido, y la verdad, ahí donde ve la humildad y la niñez, la alegría de todos los críos, de las personas mayores, y ese día yo creo que, vamos, que es un día mágico para todos, padres, niños y todo en general, vamos, y la verdad estoy muy contento, muy orgulloso. Bueno, yo no sé qué decir, así todo, buenas tardes. No, ya está entrando dicho todo. Yo también, la constancia, porque desde el primer año que el primer concejal dijo que entraba en el sorteo, estoy inscrito y un año tras otro, tras otro, tras otro, y parece que la suerte más sonrió cuando más gente había, pum, entraba con 12 personas, no salió. Con 100 y pico, salgo. Suerte, pero a ver si la lotería nos toca todo este año, que hemos sido lo que hemos tenido más suerte, pero que la suerte siga, y yo siempre la constancia que el que tiene un hijo sabe lo que es esto, yo lo hacemos todo. Yo todos los años decía por mi hija, por mi hija, por mi hija, y ahora ya, pues lo haremos por ella y estaremos aquí. Todo el que quiera, Sandro de la mano, el que quiera decirnos, yo por lo menos voluntariamente, el que quiera a su hijo que vaya a su casa, yo voluntariamente me pongo a todo el que quiera, al pueblo de Ubrique, que yo, si me tengo que acostar a las 8, a las 8, si no tengo que dormir, ese es mi trabajo, no duermo. Dormiré la fiesta el otro día y ya está. Y muchas gracias a todos, ya está. Y para finalizar, les recordamos la información de servicio público que venimos destacando desde esta mañana. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que en la jornada de ayer martes se producía la desaparición de una mujer del centro ocupacional El Curtido de nuestra localidad. La persona desaparecida responde al nombre de Marisol Coronil Moriche, de 44 años de edad. En el momento de su desaparición vestía un forro polar de color morado y un pantalón de chándal gris junto a unas zapatillas de deporte. Para el aporte de cualquier información de interés, se ruega a la ciudadanía que contacte con la Guardia Civil en el 062 o bien con la Policía Local en el 092. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.